Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla, en primer lugar, del corazón y de la insistencia y del modo en el cual tenemos que orar. Nos habla de la fuerza de la oración y Jesús lo hace con comparaciones. Comparación de un amigo, ciertamente indiscreto, que llega de noche a golpear en la puerta de la casa, a medianoche. Me han llegado visitas de viaje, no tengo que darles de comer, préstame algo para darles. El amigo le dice, estamos acostados, la puerta está cerrada, pero este insiste hasta que el otro, un poco para que se deje de embromar, le da lo que pide. Es decir, tenemos que pedir y pedir con insistencia. Pero acaso uno podrá preguntarse, ¿pero qué, Dios es sordo, que necesitamos gritarle y repetirle? No, Dios ya sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero la oración más vale nos lleva, en la oración más vale nos lleva a repetir y a repetir una y otra vez las cosas que le pedimos para por nosotros mismos, para acrecentar nuestra fe, para hacer crecer más la confianza e incluso para disponer, para recibir lo que Dios quiera darnos. Dios siempre escucha cuando le pedimos. Pero Dios no siempre nos da exactamente lo que le pedimos. Porque nosotros a veces no sabemos pedir y pedimos como piden los chicos malcriados. Cosas que a lo mejor no les conviene. Dios a veces le pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros. Y Dios por ahí nos da algo distinto de lo que le pedimos. Pero podemos estar seguros de una cosa, es lo mejor. Pedir sin desalentar. Dios sabe cuándo es el momento y cuándo es el tiempo de cada uno de nosotros. Esa oración insistente de Santa Mónica, la madre de San Agustín, cuando su hijo andaba desviado, cuando andaba lejos de Dios, cuando andaba metido en el pecado. Durante años rezaba. Y rezó sin desalentarse, sin desanimarse. Y Dios escuchó esa oración y transformó a un gran pecador en un gran santo. No seamos impacientes. El tiempo de Dios es distinto del tiempo nuestro. Pero no solamente nos pone esta imagen del amigo, sino la imagen del Padre. Dios es un Padre, y nosotros tenemos que pedirle a Dios cuando le pedimos algo en la oración, con humildad y con confianza de hijos. Si un padre dice, si su hijo le pide pan, ¿acaso el Padre le va a dar una piedra? Y si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Es decir, pedir a Dios como Padre. Esto es lo que nos enseña Cristo. Y esta es la posibilidad que Cristo nos da. Porque Cristo nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios de una manera nueva, no solamente por la creación, como Dios creó todas las cosas, sino hijos de Dios para la vida del alma, hijos de Dios para la vida divina. Podemos mirar a Dios llamándolo como Jesús lo llamó Padre y considerándolo nuestro Padre. Por eso Jesús aquí les va a enseñar el Padre nuestro, pedir como pide un hijo a su Padre. Pero también hay que ir a referencia a lo que tenemos que pedir. ¿Cuánto más dice dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué inversión de valores que tenemos a veces? ¿Cómo tenemos las cosas al revés? ¿Qué es lo que más le pide la gente a Dios? La gente lo que más le pide a Dios en general son las cosas materiales. Le pedimos trabajo, le pedimos plata y le pedimos salud. Está bien, es nuestro Padre y cuando tenemos necesidades en eso está bien pedirle y pedirle con confianza. Pero a veces nos olvidamos de pedirle otras cosas mucho más importantes. Es importante la salud del cuerpo, pero es mucho más importante la salud del alma. Nos duele la enfermedad, que a lo mejor no nos duele un alma corrompida y podrida por el pecado. Es importante, y necesitamos el trabajo y el dinero, pero hay riquezas que son mucho más grandes que todas las riquezas que podemos tener aquí en la tierra, que son las riquezas del reino de Dios. Pidámosle al Señor con humildad y con confianza las cosas que necesitamos aquí en este mundo para caminar hacia el cielo, pero pidamos el cielo también. Pidamos de vivir en gracia, pidamos de vivir como hijos de Dios, la salud del alma, la riqueza de la gracia, aquel tesoro que es el único, que no se pudre, que nadie lo roba, que no se desvaloriza, que el tesoro del alma, el tesoro de las buenas obras, hechas por gracia y por amor de Dios, el tesoro de la caridad. Sepamos pedirle también esas cosas a Dios, también esas cosas a Dios. Muchas veces miramos las cosas como si las realidades materiales fueran las únicas realidades que existen. Y por eso vemos que esas sectas que más crecen son las que prometen, en la mayor parte de los casos, mentirosamente o trabajando con la sugestión, son los que prometen salud, son las que prometen dinero, son las que prometen que me vaya bien acá, en esta vida. No es exactamente lo que me dijo Cristo. El Señor nos enseña en el Padre Nuestro, que aquí aparece en el Evangelio de San Lucas, un poquito más resumido que en San Mateo, nos enseña a pedir primero las cosas del cielo y después también, sí, las de la tierra. ¿Qué le pedimos a Dios en primer lugar? Que sea santificado su nombre, que los hombres conozcan a Dios, que lo reconozcan, que lo adoren, que venga tu reino. ¿Y cómo viene el reino de Dios? Viene por la gracia como una semillita en nuestras almas, y viene sobre todo el mundo y sobre todos los hombres cuando Cristo vuelva en su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo primero que le pedimos son las cosas del cielo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, es decir, que los hombres cumplan con tu ley, con tus mandamientos, con tu palabra, que venga tu reino. Y luego le pedimos también, sí, las cosas que necesitamos aquí en la tierra. Danos el pan de cada día, que no es ciertamente solo el pan de la mesa, sino también aquellas cosas que necesitamos para el cuerpo, el vestido, el trabajo, aquello que se precisa para llevar adelante una familia, también eso se lo pedimos. Y cuando le pedimos el pan de cada día, no le pedimos solamente el pan o el alimento de la mesa, le pedimos el pan de la Eucaristía, y le pedimos el pan de la palabra de Dios. Y luego le pedimos también que perdone nuestros pecados y que no nos deje caer en la tentación. Es decir, que nos conserve sanos en el alma, que limpie la enfermedad, la miseria del alma, que es el pecado, y que nos proteja de los ataques y de las acechanzas del demonio en el cuerpo y en el alma. No nos deje caer en la tentación. Pero sobre todo esa petición que le hacemos a Dios de que nos perdone es una petición que nos compromete. Es una petición comprometedora, porque le decimos perdona así como nosotros perdonamos. Perdona porque yo perdono. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me perdone como yo perdono y yo no soy capaz de perdonar a aquellos que me ofenden, entonces yo mismo me estoy comprometiendo y yo mismo de alguna manera me estoy embromando, me estoy condenando. Y una última observación. La primera lectura del libro del Génesis, en ese diálogo entre Abraham y Dios, donde Abraham le va a pedir a Dios que no destruya las ciudades pecadoras de Sodoma y de Gomorra, nos muestra también la fuerza de la oración, es decir, cómo Abraham, cómo Dios escucha la oración de Abraham. Es muy interesante la forma en que está expuesto este diálogo. Si hiciéramos pruebas acerca de la realidad, de la verdad de la Escritura, incluso cuando nos habla de cosas tan viejas, sería este diálogo que bien pinta la mentalidad oriental. No podemos olvidarnos que de Abraham descienden, por los dos hijos de Abraham, el de la esposa y el del esclavo, descienden los judíos y descienden los árabes. Y la costumbre que ambos pueblos tienen del regateo, y que entra, digamos, en Europa, también en el sur de Italia, en el sur de España, la costumbre de regatear en el comercio, parece que nace de aquí, que nace de Abraham, que empieza por pedirle, Señor, si se encuentran 50 justos, pero las ciudades estaban llenas de pecado, y entonces el número de justos era muy escaso. Entonces, como si estuviera en el comercio, como si estuviera vendiendo, qué sé yo, una tropillita de ovejas o de cabritos ahí, Abraham le empieza a regatear con toda humildad, eso sí, con humildad delante de Dios, Señor, yo soy polvo y ceniza, discúlpame, Señor, que tu siervo insiste. Pero le dice, le hace rebajar, ¿no es cierto? Y si en vez de 50 fuera el 45, y lo va haciendo rebajar hasta 10, casi se la saca gratis, como parece que le debe haber comentado a Sara después. Pero no había 10 justos en esas dos ciudades llenas de pecado. No había 10 justos. Entonces las ciudades van a sufrir el castigo de Dios. Pero Dios, por 10 justos, estaba dispuesto a perdonar esas ciudades. Qué importante que es esto en nuestro tiempo. En este tiempo de oscuridad, de confusión y de pecado, qué importante que es tener en cuenta esa disposición de Dios para perdonar. Tanto el pecado como la gracia son cosas que se difunden, Cuando hablamos del pecado, a veces decimos que una manzana podrida en un cajón empieza a podrir todo el cajón. Es decir, un hombre de pecado, un pecador, pudre, corrompe a todos aquellos que tiene alrededor. Y eso a veces lo tenemos en cuenta. Pero a veces no tenemos en cuenta esto, que Dios, por 10 puntos, estaba dispuesto a perdonar a esas ciudades llenas de pecado. Y esto sigue siendo de realidad en nuestro mundo. ¿Acaso no es el mensaje de la Virgen en Fátima? Cuando la Virgen habla de que los hombres se olvidan de Dios, cuando la Virgen anuncia, en 1917, anuncia la Revolución Rusa y anuncia el comunismo que va a expandir los horrores por todo el mundo, cuando la Virgen llama a los hombres a hacer penitencia, a rezar el rosario, a arrepentirse, a cambiar de vida, a convertirse, ¿no habla la Virgen acaso de el castigo que este mundo merece por parte de Dios, que este mundo de corrupción y de pecado merece por parte de Dios? Sin embargo, la oración es como aquello que detiene el castigo, que detiene la mano de la indignación de la justa cólera del justo enojo de Dios. La oración de los justos, la oración de aquellos pastorcitos inocentes de Fátima que escuchan las palabras de la Virgen y hacen penitencia y rezan y rezan por los pecadores, para que los pecadores se conviertan, para que Dios no castigue a este mundo. Es decir, la presencia de un pequeño número de justos en un mundo corrompido, en un mundo podrido, en un mundo lleno de pecado, alcanza para detener la cólera de Dios. En la presencia de un pequeño número de justos, en estos momentos tan difíciles que vivimos en la Argentina, qué fácil que es echar culpa, señalar, y bueno, las podemos echar de muchas maneras, y pueden ser reales, sí, es cierto. La situación de angustia económica que vivimos, es cierto, hay sinvergüenzas, hay remarcadores excesivos, hay falsificadores de productos, hay intermediarios ladrones, hay políticos chantas y sinvergüenzas, todo un montón de cosas existen. Pero en el fondo de todo eso, ¿qué hay? Los argentinos nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Nos queremos hacer un paraíso en la tierra, entonces lo que hacemos es un infierno de mentira, de engaño, de trampa y de injusticia. Estamos llenos de pecado y a veces decimos mereceríamos que Dios nos castigue, pero a lo mejor Dios no nos castiga porque si bien aquellos que más figuran, aquellos que tienen poder, aquellos que tienen a veces manija, mando, aquellos que salen en los diarios, sin embargo en esos ambientes a veces es donde más está la corrupción, donde más está la pudrición, pero sin embargo en este pueblo y en esta patria hay mucha gente que a pesar de todo trata de tirar adelante, trata de trabajar honradamente, trata de ser limpio y de ser justo, trata de tener palabra. Y aunque no fuera la mayoría, aunque fuera un pequeño núcleo, que trata de mantener la fe, cuando tanto se olvidan de Dios y tratan de vivir nada más que para las cosas de este mundo, aunque no fuera eso, eso, aunque solo fuera eso, aunque solo fuera un pequeño grupo, eso puede alcanzar la gracia y puede alcanzar la misericordia de Dios. Pensemos inútil y pensemos entonces que no es inútil tomarnos en serio el Evangelio y tratar de vivir como cristianos, aunque en algún momento parezca que los que son cristianos de veras son pocos. No es inútil, ciertamente no es inútil. Ciertamente la presencia de aquel que trata de vivir la santidad, porque los justos es eso, los santos, la presencia de un pequeño número de santos es, decíamos santos, la presencia del pecador es como la manzana podrida que pudre todo el canal. La presencia de un pequeño número de santos en un pueblo, en una ciudad, en una nación, es como algo que irradia luz, que irradia salud, que irradia bendiciones para los alrededores, que consigue, que logra que los hombres se acerquen a Dios, que logra que los hombres cambien, que logra que Dios tenga misericordia cuando justamente mereceríamos de Dios el castigo, que nos alcance el perdón. Y esto lo alcanzamos como Abraham, también por la fuerza de la oración humilde, de la oración confiada de aquel que se dirige como un hijo a su padre, de la oración perseverante, de la oración persistente.